Muy buenas tardes a todos los muchachos de la prensa que nos acompañan, gracias por venir. Sabido es que la institución ha pasado unos días de crisis, lo cual hay que decirlo con todas las letras. Después de varias reuniones y de charlas, hemos ido buscando soluciones y las hemos ido encontrando. Lo hemos juntado comisión directiva y el grupo de trabajo de la subcomisión de fútbol. Y lo importante de las crisis es que tienen dos disparadores: o se resuelven para mal o se resuelven para bien. Unifica grupo, unifica criterios, consolida los hombres y mujeres que trabajan en el mismo, y esto es el caso que está ocurriendo en Ferro. Todos sabemos que es un proceso de hace 2 años y pico, un lindo y hermoso proceso donde arrancamos por allá con un argentino C, ascendiendo y estamos hoy donde estamos. Con algunos problemas, como todos los equipos, pero hoy estamos acá. Quiero decirle que las reuniones que haremos con la subcomisión de fútbol, hemos quedado de común acuerdo para evitar idas y venidas o mala información. Toda reunión va a ser por acta, donde la va a refrendar algún miembro de comisión directiva y algún miembro de la subcomisión de fútbol. Esto es lo más sano y lo mejor. También quiero decirle que la comisión directiva, a través de su presidente, ha tenido conversaciones con José Luis Aguirre ayer y hoy, que han sido fructíferas, que hemos hablado de bastantes cosas, hemos hablado del equipo, hemos hablado de las cuestiones operativas, y bueno, la situación hoy en el club es, podríamos decir, como estamos prácticamente en Navidad, es de armonía y de paz. Ustedes estarán viendo hoy que estamos en la mesa integrantes de la comisión de fútbol y de la subcomisión, de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol. Y atrás están miembros de la subcomisión y de la comisión directiva. Esto ha consolidado el grupo y creo que esto va a ser para bien y vamos a trabajar en el sentido que se merece el Club Ferro. También quiero decir que Ferro está por encima de todos nosotros. Creo que todos lo tenemos en claro. Y las crisis son como son. Y hay que tomarlas como vienen. Y hay que mirar para adelante. Si nosotros nos detenemos en el tiempo y miramos para atrás, que vos me dijiste, que yo te dije, no le sirve absolutamente a nadie. Al menos la comisión directiva del club esto lo tiene muy en claro. La comisión directiva ha generado en estos días de mucho trabajo, y de la subcomisión de fútbol también, que empresarios o comerciantes nos dieran una mano económicamente, lo cual estamos llegando a los niveles que nosotros pretendíamos. También debo decir que el club se va a hacer cargo de los alquileres, que vamos a refaccionar el departamento que tenemos, y si necesitamos alguna cosa más, haremos. Hemos hablado con una empresa que la vamos a nombrar Langar, que es muy conocida en Olavarría, que si tenemos que hacer paredes en seco lo vamos a hacer para generar más comodidades. Estamos en pleno proceso. Estamos viendo a ver cómo podemos solucionar el alquiler de Nosei, que también por ahí lo podemos solucionar sin que el club tenga que desembolsar dinero. Y si no, lo haremos. Vamos a poner énfasis en una campaña de socio que va a reforzar el dinero ya conseguido. Antes de seguir con eso, quiero agradecerle públicamente a los comerciantes que vamos a respetar a ellos. La mayoría no han querido que sean nombrados, pero han tenido una predisposición importante. Estamos en un monto interesante y también debo decir que seguimos trabajando y tal vez la semana que viene por ahí podamos consolidar algunos pesos más. Vamos a tratar de unificar las voces. La comisión directiva, el vocero va a ser el presidente o quien disponga el presidente. La subcomisión de fútbol va a tener un vocero que es Toti Ponce, o quien disponga Toti Ponce. Y también debo aclarar lo siguiente, aquel que hable por algún medio de comunicación o algún diario, lo tiene que hacer, si no tiene autorización, lo tiene que hacer a título personal, y que lo puede hacer. Esto es un club absolutamente democrático. Absolutamente democrático. Hay lugar para todos. Los que coinciden con nosotros y los que no coinciden con nosotros también tienen cabida, porque esto no es deportivo fulano, esto es club fer. Pero queremos tener coincidencias, queremos ser claros, absolutamente claros. Es la única forma viable de llevar un proyecto hacia adelante. Y así como le decía a Alejandro cuando entrábamos al club, y hoy le decía a Leo, bueno, he hablado con la mayoría de los integrantes de la subcomisión de fútbol, esta crisis que hemos enfrentado ha sido para bien, y deberíamos decir que estamos contentos, porque por sobre todas las cosas, el que ha triunfado acá es el club Ferro. Las condiciones van a ser exactamente iguales. La comisión directiva no se va a meter en el fútbol, porque este es un club importante donde, gracias a Dios, estamos logrando el objetivo que nos propusimos hace 5 años, hacer de este club un club importante en la ciudad de La Barriga. Hay muchísimas cosas para atender. Por lo tanto, las decisiones del fútbol van a pasar pura y exclusivamente por la subcomisión de fútbol, lo que no significa que la subcomisión de fútbol no va a hablar con nosotros y nos va a pedir las opiniones, que gustosamente las vamos a dar. Ahora bien, si van a contratar jugadores o van a echar jugadores, va a ser la subcomisión de fútbol. Si van a contratar un técnico o no, es la subcomisión de fútbol. A los problemas estructurales estaremos absolutamente todos al pie del cañón. Y como siempre decimos, la comisión directiva es soldado de la subcomisión de fútbol. Y hay una maravillosa subcomisión de fútbol. Hay buenos elementos, gente joven, gente valiosa, que el club debe poner énfasis para que sigan consolidándose como dirigente. Y es más, si pudiéramos agrandar la cantidad de gente que tenemos trabajando en el fútbol, como así en otras disciplinas, el único beneficiado va a ser el club Ferro Carrizo. Para terminar, quiero decirles que pedirle a los hinchas del fútbol que va a haber un padrón independiente que va a ser pura y exclusivamente para el fútbol. Esto es, a 20 pesos, como es la cuota societaria del club, va a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier socio del club. Nada más que esto va a ser destinado absolutamente, pura y exclusivamente, a la comisión de fútbol. Si nosotros logramos 250 socios, es una suma interesante de casi 5.000 pesos. Que a lo que hemos logrado y a lo que seguiremos trabajando, va a servir para consolidarnos fuertemente en el hecho deportivo del que estamos hablando, que es el fútbol. Y también quiero decir, y para terminar, y estoy a disposición de ustedes, hemos conseguido vender productos de una empresa importante de La Barriga, y estamos en eso. y algunos integrantes de la subcomisión, más algún integrante o algunos integrantes de la comisión directiva, estamos en buenas perspectivas de poder generar dinero a través de eso, Pero eso es en potencial, que quede claro. No es fácil, pero bueno, hay alguna predisposición de algunos grupos empresarios y estamos en vía de por ahí poder concretar alguna cosa de esto. Quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar. La primera que se puede hacer es si se puede firmar algo con la situación de los 6 y de los 4 jugadores que tienen la libranza de su poder desde el año pasado. Según los muchachos de la subcomisión de fútbol, que me han encomendado que siga hablando yo, no sé, está confirmado. Está confirmado Arévalo, está confirmado Ledesma, y Colombano tiene una situación personal que va a confirmar en estos días, y Arguindegui también va a confirmar en estos días. También le queremos decir al cuerpo técnico y a los jugadores que esto está bien, que tienen que tener la tranquilidad de solamente ponerse a entrenar y a divertirse dentro de la cancha, a jugar. Con respecto a la posibilidad de refuerzos y a la incorporación de gente en el cuerpo técnico, como lo pidió en los 6 antes que sucedieran los hechos, ¿se va a seguir trabajando para incorporar jugadores? Está trabajando la subcomisión de fútbol en ese tema. Sí. Obviamente no se van a dar nombres. ¿Siguen todos los que estaban? ¿Se confirmaron algunas excepciones que se habían manejado a través de los rumores en la comunidad de fútbol? Están todos los que están. Sí. ¿Están todos los que están acá o están todos los que estaban? Estamos todos en el mismo grupo y de la misma manera que estuvimos en un principio. Salvo situaciones por ahí que a ustedes les intriga, una situación personal mía que sinceramente problemas laborales directamente me está ocurriendo a mí, es tener una falta de tiempo pero con una gran demanda de laburo y por ese motivo yo a veces no puedo disponer de todo el tiempo como disponía antes y a su vez también lo manifiesto públicamente, para mí fue un alivio que apareciera Bernardo, que Alejandro tomara otra participación, que Javier, que todos los chicos que estaban desde un principio acompañándome a mí, tomaran una mayor participación y también tomaran injerencia sobre las decisiones que tomamos en conjunto, que se toman en determinados momentos, que por ahí en otro momento era levantar el teléfono y a ver qué opinión era la mía o qué decisión era la mía, y hoy ellos tienen la autonomía suficiente como para manejarse. Entonces, sinceramente, lo mío es falta de tiempo. A veces, muchas veces se dice para ser dirigente hay que tener tiempo, y bueno, en este momento yo, por un problema laboral, que es a consecuencia un poco de haber desatendido lo mío para atender un poco más todo el proyecto de Ferro, bueno, me está pasando factura en este momento, pero quiero que quede bien en claro que si bien en muchas cosas no pienso como José Luis Aguirre, tengo la confianza suficiente como para manifestarnos hablando y sin tener que estar enfrentados ni peleándonos por ningún tipo de motivo. Yo puedo tener una opinión, él puede tener otra, pero nosotros somos amigos hace 20 años y tenemos bien en claro que por este proyecto no vamos a romper una amistad, por más que tengamos un objetivo en común y que los dos veamos posibles salidas diferentes o distintos caminos para llegar a la misma solución del problema. Por eso yo soy parte integrante de la comisión directiva actual del club y quiero que queden claro que yo respeto las decisiones que tome el presidente del club o la comisión directiva, y si hay que una diferencia, una discusión, lo hablamos personalmente y está solucionado. Yo no quiero que se haga público una pelea entre José Aguirre y Leonardo Cortés, porque yo sé que eso incide directamente en dividir a la gente del club. Y la gente del club tiene que saber que los dos tenemos el mismo objetivo, que Ferro llegue lo más lejos posible, no solamente los dos, sino todo el grupo tiene el mismo objetivo. Que llegue el perro, llegue lo más lejos posible, que la convivencia sea de la mejor calidad y que podemos tener diferencias en pensamiento, pero que no estamos enfrentados de ninguna manera. Yo no me podría pelear con José, y valoro un montón lo que hizo José, y también sé que José tiene que valorar o valora todo el laburo que hemos hecho nosotros adentro de este proyecto. Yo, en las charlas directas mías con José, para que ustedes tengan en claro, siempre le digo, José, vos ponés un cierto dinero en Olavarría, y si no tenés la mano de obra, que no soy yo solamente la mano de obra, sino es Toti, Alejandro, Javier, Fabricio, Gastón, todos los chicos que integran, José Vega desde afuera, todos los chicos que integran la subcomisión o el grupo de trabajo, esa plata no hubiese logrado por sí sola este objetivo. Entonces, tan importante como que José siga en el proyecto, es que nosotros nos mantengamos unidos y todos en el mismo proyecto. Ojalá podamos en lo deportivo resolver la situación que estamos pasando, que logremos salir de la zona del descenso y bueno, llegar a abril y a partir de abril barajar, dar de nuevo y encarar el nuevo torneo de la forma que lo podamos encarar. Tal vez la realidad marca que José en este momento no pueda aportar todo lo económico que estuvo aportando hasta el día de hoy. Eso no quita que José deje de tener el lugar que ocupó desde el principio de este proyecto. Entonces, yo quiero terminar con eso porque sé que incide directamente en la opinión de la gente, en la opinión en la calle de la gente. Que nosotros estamos divididos, que la comisión directiva tiene un pensamiento, que Leo Cortés tiene otro pensamiento, que José piensa distinto. Nosotros tenemos todos un objetivo en común. El objetivo en común, en este caso, es mantenernos unidos. El grupo humano que tenemos realmente creo que es súper importante, porque lo más difícil, como dijo Gerardo recién, es poder encontrar el recurso humano para llevar adelante los proyectos. Pero también somos coherentes y creo que no escapa al análisis que el proyecto tiene que ser sustentable en el tiempo, y si no es sustentable en el tiempo tendremos que buscar la forma de que lo sea, y si no lo llega a ser no podemos arriesgar el patrimonio del club o la situación económica del club por algo que es inviable. Entonces, con los pies sobre la tierra, como tuvimos desde un principio, yo quiero dejar bien en claro esta situación. Todo lo que nosotros hagamos es en pos del fútbol del Club Ferrocarril Sur, desde las divisiones formativas hasta el equipo del Argentino B. Diferencias con José voy a tener miles. Pero yo peleado con José Luis no estoy, ni me voy a pelear, porque sinceramente sé que puedo pelearme un día o discutir, pero al otro día nos estamos llamando por teléfono y la relación entre nosotros está igual que hace muchos años atrás. Entonces, pido que se respete esa imagen que hemos generado nosotros dentro del grupo y dentro del club. Y que si cometimos errores también somos humanos y creo que merecemos que se nos entienda. Muchas veces la situación que estamos pasando no es la más acorde, pero realmente quiero dejar bien en claro eso y quiero también pedir públicamente a los chicos que tenían pensado hacer un paso al costado, que por favor se mantengan con nosotros, que hagamos un sacrificio más para llegar hasta abril. Y creo que la única forma es mantenernos unidos y poner como bandera de esto el Club Ferrocarril Sur y no los intereses ni de José, ni de Gerardo, ni los míos por encima. Creo que la institución está por encima de todo. Yo, sinceramente, No veo bien que se quiera como especular con el tema de que está dividido el grupo. Me parece que realmente por ahí es un poco culpa de nosotros, porque realmente si ustedes se enteraron es porque de algún lado salió. Y no deja de ser una verdad que tuvimos diferencias y que posiblemente más de uno haya intentado desvincularse por este tipo de idas y vueltas. Pero más allá de eso somos todos tipo de buena fe, tenemos muy buena relación, hemos tenido muy buena relación y vamos a hacer hincapié en recuperar esa relación que teníamos para que esto llegue hasta donde nosotros queremos que llegue. Yo creo que si esta situación del club hoy en lo futbolístico tiene un pie de sustento, es en el factor humano que siempre estuvo unido y que siempre tiró para el mismo lado. Situaciones como estas creo que las vivimos hace muy poco tiempo en lo deportivo y lo pudimos sacar adelante. O sea que yo no veo que no podamos sacar esta situación adelante y estamos todos predispuestos en pos del mismo objetivo. O sea, salir del pozo y dejar las diferencias personales de lado para el bien del club y para el bien de los sponsors, del equipo, del cuerpo técnico, de los socios y para el bien mismo de nosotros, que realmente no nos es cómodo la situación de que tener que estar enfrentados o que se diga en la calle que estamos peleados entre nosotros y que la interna es una guerra, porque realmente nunca fue una guerra. Hemos tenido discusiones como cualquier grupo de trabajo, pero nunca llegamos a agredirnos, ni a insultarnos, ni cosa parecida, de ninguna manera. Somos seres humanos. Dos preguntas. La primera es para crear una conferencia de club y esta conferencia de prensa. ¿Considerar que esta es una solución de coyuntura para llegar hasta abril? ¿De? De coyuntura para llegar hasta abril. El club ni el equipo sufran más perjuicios que pueda sufrir, que pueda sufrir, o si es la base para una solución definitiva. Y la segunda, todos los que estamos enterados del mostrador, que nos vemos en el periodismo, sabemos que es una situación bastante particular, los dirigentes van a matarnos, pero queremos saber qué lugar tiene en esta comisión, en su relación con la comisión directiva, y cómo se puede leer desde este lado que hace una hora o un acto y en representación del club Ferro a las autoridades policiales tengo un presente y en representación del Ferro como le matarnos. Bien, la primera es. Creo que hay que hacer las cosas no a corto plazo, sino uno cuando intenta hacer algo, se fije un objetivo de mediano y largo plazo. Si nosotros intentáramos hoy sanear una crisis, sobre todo económica, solamente por 2 o 3 meses, estaríamos mirando muy, muy corto. Respecto a la otra situación, creo que no es tan importante. Así como Ripoll no es importante en el Club Ferro, tampoco lo es, no es tan importante en la persona a la que vos aludís. Así que lo importante es Ferro. Y vuelvo a repetir lo que dije hoy. Yo hablé con José Luis Aguirre anoche y hoy a las 5:30 de la tarde. Las cosas que he hablado acá es porque las hemos definido entre los dos. Y habrá gente que lo entenderá y habrá gente que no lo entenderá. Problema de los que no lo entienden. Ponce es el que habla en representación del grupo conmigo. Yo hablo con todos los muchachos. Pero tenemos que unificar cabezas, porque si no. Lo que tenemos que intentar es cortar el teléfono descompuesto. Y el teléfono descompuesto se va a cortar en función de que Aguirre me llame a mí o que yo lo llame a Aguirre. Pero nosotros tenemos que funcionar a diario. Y a diario es resolver cosas, todos los días. Y obviamente no podemos vivir con el teléfono todo el día. ¿Está? Entonces, lo resolveremos con Toti, con Leo, con Alejandro, con Javier, con el ruso, con Casili, con todos los muchachos que están trabajando en el fútbol, a diario. Y cuando haya cosas importantes, haremos como hicimos anoche y haremos como hicimos hoy a la tarde. Nos llamaremos, diremos las cosas que tenemos que decirnos y punto. Llegaron dos preguntas. Para vos, para quien les quiera responder. Primero, ¿cuál es la situación de Argentina? Segundo, si va a haber, en un momento se habló de un nexo del fútbol menor o de una pata más que sería la del fútbol menor dentro de las charlas que ustedes van a tener, fútbol mayor y directiva. Siempre estamos todos juntos. Anoche estábamos gente de fútbol menor, comisión directiva y algunos muchachos de la subcomisión de fútbol, porque esto es Ferro, en definitiva esto es Ferro, no es otra cosa. Bueno, cambia, es Ferro. No es que la comisión de fútbol menor siempre ha colaborado y va a seguir colaborando. ¿Está? Respecto de Arguindegui, el que más información tiene es Totti. No, ya le dijo Gerardo recién. Él quedó que iba a dar una respuesta, pero no por nada en particular. Se va a tomar un día, no va a dar una respuesta. Hay una... Está confirmado también que Maldonado sigue. Sí. ¿Sigue manejando su tiempo? No, no, está confirmado. Está confirmado, sí. Las únicas dudas son Colombano y Arguindegui. Si alguien está con dudas, no le conforma lo que ustedes dicen, o la persona que no le conforma, no le alcanza, ustedes le pueden dar garantías a Vales, digo, de palabra, que todo está bien y que la economía está relajada, que ustedes pudieron recaudar lo que buscaban, en ese sentido pueden dar garantías. Absolutamente. También quiero decirles. Quiero decirle a la gente del fútbol, y cuando digo la gente del fútbol lo digo en general, hay que acompañar más a los equipos. Cuando digo a los equipos, nosotros estamos en la instancia Argentino B compartiéndola con el Club Racing, y los niveles de entradas que estamos vendiendo están muy por debajo del nivel que deberíamos vender. Se está muy preocupada entre las dos instituciones. En estos días hemos estado hablando, porque hemos estado compartiendo algunas cenas con Popa Paraño y con Novillo, y ellos están muy preocupados, como nosotros también lo estamos preocupados. Esto quiere decir que los hinchas nos tienen que acompañar. Así no vengan al partido, pero que nos acompañen, que vengan, que saquen la entrada. Saben que con eso es muy importante para los gastos operativos, para pagar a algún jugador, para pagar el árbitro, para pagar el hotel del árbitro, para viajar el otro domingo a Bahía, Mar del Plata o a Tandil. En definitiva, suma. Por eso la campaña del socio. Pero se hace muy difícil mantener esto con 400 entradas por partido. Nosotros deberíamos tener 800, 900, 1000 entradas. Sería importantísimo. Y los simpatizantes del fútbol tienen que entender esto. Digo por los opinólogos, esto no se hace con opinólogos, esto se hace con 65.000 mangos por mes, 65.000 pesos. Yo lo que le pido a los opinólogos, que los vemos a diario, es que vengan al club, que aporten, que traigan ideas, serán bien recibidos. Aún hasta en la diferencia con la comisión directiva, con la subcomisión de fútbol, pero ojalá pudiéramos afrontar con opiniones el Argentino B o el Argentino A, sería fabuloso. Esto es plata, porque los jugadores cobran, porque los árbitros cobran, porque la liga cobra, porque la AFA cobra, porque los hoteles cobran, porque los alquileres hay que pagarlos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. También quiero manifestarles, ya para terminar, hace 5 años atrás este club no tenía ni miras de poder hacer ninguna competencia, ni siquiera regional. Porque he escuchado algunas versiones que realmente molestan mucho. Cuando este club en el año 2001 apenas subsistía y apenas podía pagar los sueldos, estos señores opinólogos que los veo en algunas páginas o en algunas radios pasaban por la vereda de enfrente para que no le pidiéramos plata. Ahora es fácil opinar. Hace 5 años que nos estamos matando para sacar este club de la miseria que tenía y que no era producto de ningún dirigente del pasado. Era producto que este país vivió una de las crisis más importantes de la historia de la Argentina. Y apenas se podía pagar los sueldos. Y a veces pagábamos los sueldos con 20 o 25 días de atraso. Y no había manifestaciones, ni no veía gente que se peleara para ingresar a la puerta para hacer una vaca, para pagarle los sueldos a Marta, a Nilo, a Tito y a todos los muchachos que acá laburan. Es muy fácil dar opiniones, es muy fácil endilgar, es muy fácil tirar la honra de la gente a los chanchos. Hace 5 años atrás no aparecía ninguno de estos señores. Lo digo porque pienso contestar una por una las agresiones de gente que lo único que hace es opinar y no viene nunca a remangarse, como veo yo los muchachos acá, que viven laburando para las distintas disciplinas deportivas, en este caso el fútbol. Lo quería dejar bien aclarado, porque hace 5 años atrás este club le debía a cada santo una vela. Porque lo único que podíamos hacer, yo era vicepresidente del club, lo único que podíamos hacer era pagar los sueldos. Ahí nació el Festival de Duerme Folclore, que lo inició José Lizalde. Y lo quiero reivindicar. José Lizalde fue el que inició el Festival de Duerme Folclore, del que hoy disfruta buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y con ese festival, el club empezó a subsistir. Lo digo porque no me banco más estas opiniones y estas porquerías que hablan de los dirigentes. Que vengan y que se remanguen acá y empiecen a laburar a la par de cada uno de los dirigentes que hablan en este club. Si no más preguntas, les agradezco a todos ustedes.